En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es Patio Sonoro, organizado por el Centro de Arte Sonoro de la Casa Nacional del Bicentenario, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso para todo el país, América Latina y resto del mundo. En esta ocasión se presenta dos agrupaciones, una es BTV y la otra Temporales, curados por el sello discográfico No Me Escucho Records en el marco de Acción Colectiva. Acción Colectiva es un ciclo organizado por el Caso destinado a sellos, productoras y organizaciones independientes que difunden de alguna u otra forma la música experimental, el arte sonoro, la música electroacústica y afines. En esta ocasión, el sello discográfico No Me Escucho Records presenta a BTV, proyecto en solitario de Franco Colombo, quien realiza una combinación de melodías y ritmos quebrados que van del ambient al EDM. Lo acompaña Sebastián Zulutuza en bajo y batería electrónica. También estarán Temporales, formados por la cantante y bailarina Jula Castro, el percusionista experimental Eugenio Fernández, el músico y programador Machi Mendita y la bailarina y performer Georgina Forconesi. Si quieren escuchar algo de No Me Escucho Records, los pueden visitar en nomeescuchorecords.bandcamp.com. Así que le damos un fuerte aplauso a BTV en esto que es Patio Sonoro.

Thank you.

¿Por qué? Thank you.

Africa. Gracias. ¿Nos quedan 6 minutos? ¿Un poquito más y nos jodemos más? Bueno, okay. Nosotros habíamos pensado unos títulos al azar. Así que, ¿qué decís, Machi? Para tomarlos de consigna o de... ¿Los tenés? No, quedaron en la mochila. Ah, no. Quedaron... Oh. Sin título. Vamos, sin título. Entre edificios cuadrados. Pero nubes blandas. Continuo. Esto fue Temporales en esta edición de Patio Sonoro, curado por No Me Escucho Records. Anteriormente estuvo BTV, la bailarina fue Georgina Forconesi, Jula Castro, Eugenio Fernández, Machi Mendita. Muchas gracias a No Me Escucho Records, los pueden escuchar en su Bandcamp. Exclusivo Radio Caso.